Vale. Reunidos dos o tres en nombre de Cristo es iglesia. En la Biblia podemos leer lo siguiente. En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra, será atado en el cielo. Y cuanto desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. Aún más os digo, en verdad, que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, del 18 al 20. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6, 20. El obrero carpintero Jesús de Nazaret nos da la idea clara de lo que es la verdadera iglesia de Jesús, o sea, el verdadero cristianismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos muy bien lo que nos dice Jesús con lo de atar y desatar, ya que esto no lo dijo solamente al apóstol Pedro, sino a todos los demás apóstoles y a todos los pobres del mundo si buscan a Cristo. Y cuando se tiene a Cristo en sí mismo, en la propia vida, basta que se reúnan dos o tres en el nombre de Cristo y ya son la verdadera iglesia de Jesús de Nazaret. Sobran, pues, los intermediarios, o sea, la jerarquía y sacerdotes de la iglesia rica, llámese catolicismo, protestantismo, etc. Además, podemos decir con razón que la iglesia rica nunca ha sido cristiana, ya que está compuesta de ricos y pobres. Y es triste ver cómo unos creyentes se hacen ricos con el trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro está que Dios no dice, explota a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto no lo decimos con maldad o con odio hacia nadie, pero sí que lo decimos a toda la humanidad, a ricos y a pobres, con la legítima autoridad que nos da Cristo, porque nos reunimos en su nombre y somos verdaderos cristianos de Cristo. Aconsejamos a todos los pobres y a todos los obreros y obreras del mundo que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, su propia vida, y serán como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben. Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Así pues, que devuelvan pues sus riquezas mal adquiridas, y al tener a Cristo serán como nosotros la iglesia verdadera, porque Cristo es el único y verdadero maestro y pastor que enseña y guía a todos los seres humanos que lo buscan de verdad. Y con él se ve claramente esto de atar y desatar, porque buscando y teniéndolo a Cristo, cada uno en sí mismo es atarse a él. Y el no buscarlo es alejarse de Cristo, es el desatar. Resumiendo, busquemos a Cristo y seremos, como ya lo somos, la iglesia verdadera de Cristo. Aconsejamos a la jerarquía y sacerdotes de la iglesia rica que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, si quieren ser cristianos de verdad, y podrán predicarlo con propiedad a los demás seres humanos. Y si no les interesa ser cristianos, que dejen en paz a Jesús de Nazaret y no hablen más de Dios y se dediquen a sus negocios materiales. Ánimos amigos, buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí Valls, junio 2004. Ahora, ¿quiere ir de las cartas? La mía y la tuya, María. Vale. Esta fue publicada en La Última Hora y la que vamos a leer dice lo mismo. En el diario de Mallorca, lunes 7 de junio del 2004. Europa cristiana, no de palabras, de frutos. Cuando se reclama que Europa quiere conservar el cristianismo en su proyecto de Naciones Unidas, yo me alegraré si acuden al cristianismo para organizar los Estados Unidos de Europa, pero al cristianismo, a Cristo, a la sencillez, a la bondad, a la justicia. Pero si se acude al catolicismo, al protestantismo de Lutero en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etc., esto traerá siempre más confusión, engaño y luchas, cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Ojalá que los dirigentes de estas naciones que andan en el camino de hacer los Estados Unidos de Europa lleguen a comprender este cristianismo del que hablo y pongan en práctica el dejar vivir a la gente, y sobre todo esto, la bondad, la justicia, la paz. Esto sería maravilloso y sería ejemplo para todo el mundo. Unos Estados Unidos de Europa verdaderamente cristianos de Cristo, y no católicos o protestantes, no budistas, mahometanos o judíos, ni de ninguna religión, simplemente unos individuos gobernando estos países sencillamente como buenas personas. Solo con esto la humanidad no necesitaría nada más. Cayetano Martí Báez, en Palma. Y la mía la publicaron esta en el mismo periódico el miércoles 9. Gracias, señor director. La carta de ayer en el diario de Mallorca de Cayetano Martí, Europa Cristiana, no de palabras, de frutos, es muy buena, porque da luz de cómo deben ser los que gobiernan el mundo. Ser buenas personas. Esto es lo que hace falta en esta Europa dormida con tanto egoísmo y ambición de los que dominan, los ricos. Jesús nos dijo, creced y multiplicaos, en el sentido espiritual. Es decir, procurar tener al Cristo en tu propia vida y animar a que otros para que también lo tengan. Con Cristo en el corazón, este mundo será el mejor. Ha ido bien que me las mandases a las cartas, porque mi hija las ha leído. Ah, qué bueno. Ya que la que abre el correo es ella, de paso las ha leído. Qué bueno. Y me ha llegado una carta de una chica de Cádiz que se llama Maribel, que alguna vez Cayetano también se ha comunicado a través de internet. Y también se las mandé, ella es de Cádiz. Y también ahora me acaba de llegar un correo diciéndome que está muy contento, felicitaciones a Cayetano y a mí porque hemos, claro, publicado estas cartas, nos hemos publicado estas cartas, que dice que está muy de acuerdo. La he estado mandando a algunas personas estos días, claro. Y esta mañana me pasó algo muy curioso. Iba por la calle Blanquerna aquí, una señora que pedía limosna, y yo iba a comprar a una tienda aquí a Santa Vallesa. Y dije, cuando vuelva, a lo mejor, mira, me paro con ella, ¿no? Y a la vuelta, pues, me puse a hablar con ella, y le dije que por qué estaba aquí, que de qué país era de Bulgaria, me dijo. Me mostró una foto que tenía como 5 niños, y cómo les da de comer a tantos niños, salgo a pedir limosna, me dice. ¿Y por qué no te vas a tu país? ¿Y tu marido y tu familia no te puede ayudar? Y me dice, no, es que mi padre se murió de cáncer y mi madre me puede cuidar a los niños, yo salgo a pedir limosna. Yo estoy bien aquí en Mallorca porque como la gente me ayuda... Claro, mujer, yo digo, bueno, pero es que no tendrías que haber traído tantos hijos. Tú dile a tus hijos que no traigan muchos hijos al mundo. A tus hijas, si tienes hijas mujeres, sobre todo, le dije yo, porque los pobres, mientras más hijos traigan, es peor. Sí, me dice, si tienes razón, pero bueno, tal. ¿Cuántos tiene su hija? 4 tiene, dijo, una hija que tiene. Y yo le dije, mira, yo tuve una sola hija. Si no, no puede ser, le digo yo, mira cómo está la situación, tú tienes que comprender esto. Y bueno, le di una moneda y claro, y me dio las gracias y me dijo, ay, tú eres buena persona, me dice, dame un beso. Y qué raro, y yo me corté porque que te digan eso. Y la mujer humilde, dime tú, y me acerqué con él 2 besos. Y yo le dije, mira, y no creas, mi marido es barrendero, no, nosotros no somos ricos, somos pobres también como tú. Lo que pasa es que, claro, en el sentido de que no tengo yo grande. Entonces, claro, lo que pasa es que ya está en el paro, porque claro, no tiene recursos y la ayudan, pero bueno. Pero es una persona, o sea, está en esas condiciones, pobre mujer. No, pobre como nosotros, no, pobre en la miseria ella. No está en el paro, está ilegal y con... Bueno, sí, ya sabemos los problemas que existen, claro. Pero... Pues seguro que casi nadie habla con ella, le dan una limosna y tienen miedo y se van. No, y la gente me quedaba mirando, porque yo hablaba con ella, de su país, de... No estaba acostumbrada a que hablaran con ella. Yo normal, porque es un ser humano, o sea, que esté como está, pobre mujer, digo yo... O sea. Ahora que dice esto, viene a cuento lo que antes de venir a la reunión estaba hablando con mi mujer. Resulta que hemos ido a casa de mi suegra, yo antes vivía en el piso que tiene mi suegra en el polígono de Levante. Y nada, y hace años conocí a un vecino de allí de la finca y he visto que mi mujer estaba hablando con la mujer del vecino. Luego, cuando me ha acompañado hacia acá, me ha estado comentando que al vecino, hace cuestión de una semana, le pegaron una paliza brutal y estuvieron a punto de matarlo. ¿Pero por qué? Estaba trabajando él en una casa de estas de máquinas tragaperras por las noches, y se ve que dos individuos lo estuvieron esperando y le metieron una paliza que no le llegaron a matar, porque se ve que estaba en el suelo y decía que por favor no lo mataran, pero que le daban, pero a base de bien. Resulta que este vecino hace cuestión de medio año, y hacía mucho tiempo que yo no lo veía, y cuando lo vi, nos saludamos, y lo primero que me dijo fue: ¿cuántos niños tienes tú? Digo, dos. Y él me dice: hombre, dos, son muy pocos, dos. Dice, hay que tener más, él tiene cuatro. Y hoy le decía a la mujer: ¿sabes por qué le han pegado la paliza a este hombre? Digo, por tener cuatro niños. Piénsalo. ¿Por qué se ha tenido que ir a agarrar al trabajo este, estando de camarero en un sitio normal y corriente? ¿Por qué no le basta el trabajo que está haciendo? Y tiene que ir a echar horas extras por ahí. Ni más ni menos. ¿Y esto por qué? Porque tiene cuatro niños. No hay más. ¿Y con la culpa es de ellos? ¿Eh? ¿Y con la culpa es de ellos? El problema te lo has buscado tú. Me parece cruel. Pues mira, diga, pues... Es que encima si lo que hacen está para los delincuentes. La culpa es de él encima. Pues ahí está, ahí está. Que un guardia encima me pega, encima me va a culpar. El de pasar a tener un trabajo que este hombre, al principio, yo cuando lo conocí en la finca, estaba bien. ¿Qué pasa? Que luego me iba enterando por la situación económica de tener tantos niños y tal, solo trabajaba él, no le bastaba el trabajo que tenía que hacer, se tenía que agarrar a cualquier cosa. Se agarra, claro, a cualquier cosa, que es cualquier cosa. Meterse en un trabajo complicado, que nadie quiere, y que le ha salido de esta manera. Eso no quiere decir nada, porque yo tengo al marido de una prima mía que trabajaba en una gasolinera, le clavaron un cuchillo, o sea... Pero es lo que... Y solo tiene dos hijos, o sea... Pero a ver, vamos a ver. Te lo encuentras y te lo encuentras, si llega a tener el cuadro, tiene la culpa. Vamos a ver, no, pero es lo que puede pasar un montón de cosas sin buscarlas, sin hacer nada, ¿eh? No, pero es que sin buscar te pueden pasar mil cosas. Y buscándolas te pasarán 2.500. Sí, bueno, ¿vale? Yo también. Bueno, ¿eh? No te pasará a ningún lado. Que ahí está la cuestión, que cosas... sin buscarlas te pasan 1.000, pero buscándolas te pasan 2.500. Y sabes que nosotros tenemos unos vecinos cayetanos que son de Moldavia, ¿no? De Moldavia. Ruso. Y ayer, mientras yo tendía mi ropa, la chica tendía la ropa de ella, y empezamos a conversar, claro. Nunca lo habíamos hecho así, de esa manera, sino que solamente el saludo, en fin, la veo poco. Y no sé cómo fue, le digo, tú tienes el correo, tienes internet. Y me dice, sí. Pues le digo, yo también tengo, le digo yo, y mando cartas a la prensa, y ayer me publicaron una. No sé por qué se lo dije. Y bueno, mira, ya que estamos hablando. Sí, me dice, ya te la dejaré. Se la he pasado con la abuela, que justo iba entrando un rato después, porque ella trabaja en un restaurante, la chica se ha ido a trabajar, y ahora me encontraba con ella, qué casualidad, yo bajo y ella subía. O sea, ella, claro, yo venía para acá y ella venía llegando, muy arregladita, porque es una chica muy mona, ¿no? Y me dice, he leído tu carta. Le digo, qué bueno, le digo yo, me ha gustado mucho. Y claro, como yo tenía que venir, qué bien, ya otro día hablaremos. Ya, sí, me dice, y contenta la vida. Y yo salía al lado, y dije, bueno, algo está bueno. Mira, a mi lado, no sé, no tengo idea qué podrá ser, ¿no? Pero mira, se dio así, sin buscarlo, ¿no? Porque hace tiempo que están viviendo ahí, más de un año por lo menos, ¿no? Dos años, la gente. Pero siempre saludo, hola, igual con los padres, con la abuela, hola, y adiós, y que vaya bien, y cómo está el tiempo, pero nada más, o sea. Pero mira, jovencita, ya tendrá unos veintitantos años. y de los mensajes estos, ¿qué? Del mensaje que dice, bueno, lo de los pobres, esto ya es lo que hablamos, los dos tres reunidos, está muy bien. Pero esto de atar y desatar, realmente, tiene mucha miga, porque no hay ninguna religión, y está en la Biblia, está bien claro. Me gusta la interpretación que hace Maestro Caetano de decir, el que se ata a la verdad, porque se desata y va por su campo, por su mundo, por su... Pero esto es una versión suya, libre, de la Biblia. Pero es que no ha habido ninguna Biblia, de ninguna religión, de ningún científico que se haya atrevido a ir tan lejos. Lo que tú hagas, Dios te lo respetará. ¿Pero esto qué es? Esto es una blasfemia. Ahora, solo falta que viniera un científico y dijera, esto es así porque lo digo yo y Dios tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero vamos, ni Newton, ni Stein, pero nadie se ha atrevido tanto. ¿Cómo puede ser que esta gentuza manipulando la Biblia hayan llegado tan lejos a decir, no, lo que diga esto, Dios se lo tiene que respetar? ¿Pero esto qué es? ¿Qué Dios es este? Es el mensaje. Lo de las cartas, lógicamente, me ha gustado mucho y está muy bien. Ahora, en sentido estricto, la carta auténtica sería, a partir de ahora podremos ser lo que queramos, porque hasta ahora no hemos sido nada. Sobre todo no hemos sido cristianos. Pero es que históricamente no hemos sido cristianos. La cultura es griega, romana y judía. Pero cristiana en sí, no hay tal cultura. Europa no tiene la cultura cristiana. Ellos se esfuerzan, se agarran de que la poca cultura que hubo se guardó en unos monasterios de por Irlanda y empezaron a traducirlo en el siglo X, XI y XII. Muy bien, pero traducían los griegos y los romanos, que eran... ¿Qué eran? A ver, hoy estoy bien de la neurona. Tengo una y me rebota. No ateos, pero no creyentes. O sea, gnósticos. No, agnósticos no, eran los que dice ved y predicad gentiles. O sea, la cultura que nosotros tenemos no es cristiana, y mucho menos católica. Por lo tanto, a partir de ahora sí que podríamos decir, esto es igual que si, para entenderlo, que si ahora hubiera un grupo de comunistas en Rusia y dijeran, vamos a reimplantar el comunismo de Stalin y el Kremlin. No sería el comunismo de... No sería el comunismo de Marx. Por lo tanto, el cristianismo de Jesús, o el catolicismo, o lo que sea, no ha estado nunca en Europa. Nunca, no pueden reivindicar. Una realidad social no ha estado nunca. El germen de una idea así, que puedes traducirlo en tu vida. Lo que pasa es que, claro, la idea que se da a nivel, o lo que sea que lo que se traduce en la carta desde mi punto de vista, se antepone a lo que las religiones quieren defender. Las religiones actualmente emplean raíz cristiana, pero no emplean raíz católica o raíz protestante, que deberían de emplear estos términos. Yo estoy muy de acuerdo con la carta en sí, pero en sentido estricto, histórico, en España, por ejemplo, tenemos tanta raíz del Islam y tanta raíz judaica, y culturalmente somos hijos de griegos y de romanos, no hay más. Somos latinos y somos griegos, no somos cristianos de cultura. Ahora, un querer ser, un deber ser, un brochazo de moral, de ética, de estética, de cuadros, de catedrales, todo esto está muy bien, pero esto no era la cultura de vivir. Los cuadros y las catedrales están muy bien para mirar, pero ¿o es la cultura en sí? No, pero se utiliza la confusión más que ahí está. Al principio. Ahí está. Claro, si nos tenemos que ceñir a lo que dijo Jesús, Jesús jamás pronunció la palabra cristiano. Primeramente no la conocía. Se la han atribuido después a él, se la han puesto encima, pero él jamás la pronunció, porque ni la conocía. Ni era cristiano, ni la Virgen era cristiana, ni fueron bautizados, en sentido cristiano no fueron bautizados ninguno. Lo que está clarísimo es que algo se predicó, algo se vivió diferente manera. de la época de Jesús, y aquello tiene que ser, nuestra vida tenía que ser reflejo en parte de aquello si nos basamos en su moral o en su doctrina. Hoy justamente le estaba comentando a Cayetano con respecto a esta carta suya, que el Monseñor García Gasco, que parece que el arzobispo de Valencia ha hecho esa declaración, pero ya yendo directamente más al grano también, ¿no? O sea, dice, ahora los que vayáis a votar, votar a los partidos que digan y que defiendan la raíz cristiana de la Constitución Europea. O sea, que por lo menos hagan o apuesten por la defensa de la tradición cristiana europea. Utiliza otra vez la palabra cristiana de una manera inapropiada. ¿Me entiendes? Pero eso hoy. Y encima, tendencioso. O sea, votad PP, que es el único que normalmente está defendiendo la raíz cristiana de la Europa. Tiene esta mandanga. Pero si vas un poco a la raíz, que puñete, como dice Cayetano en su carta, ¿qué puñetería de cristianismo me estáis hablando? El otro día Borrell les pegó también una pasada a esto a nivel político, en un debate. Dijo, pero ¿a qué cristianismo vamos a ir? ¿Al de las hogueras? ¿Al de las guerras? ¿Al de las inquisiciones? ¿Al de quemar la gente en las plazas? A ese tenemos que ir. O sea, no vayamos un poco, es que vamos confundiendo las cosas, porque no se va a la raíz del cristianismo. Si se va a la raíz del cristianismo, dentro de una tradición europea, ¿en qué consiste nuestra vida europea a nivel cristiano? ¿Qué idea se tiene del cristianismo? Es lo que hay que debatir. ¿Cristianismo de ricos y pobres? ¿De una sociedad dividida? ¿Eso es el mensaje de Jesús? ¿Esa es la tradición cristiana? Ahí es la parte donde hay que entrar. Y a donde se les puede discutir a esta gente. Pero, que de hecho, ¿qué ha cambiado en mi vida? Porque se ponga que o que cambia la vida europea porque se diga que la constitución de una raíz cristiana, pues no le veo la gracia. Está aquí igualdad. Además, todos los que, al menos todo el Mediterráneo, cada vez que alguien pronuncia la palabra cristiano, se refiere al catolicismo. Lo que no lo hace, o a veces por vergüenza, y a veces por picardía, y a veces por mala uva. Pero, porque si fuera Alemania o Inglaterra, a lo mejor estaría más justificado decir cristiano. Pero aquí se refiere única y exclusivamente al catolicismo. Y yo lo que digo, que hay un mensaje de Jesús que enseña a vivir, que ha enseñado a muy pocos, que casi nadie les ha hecho caso, pero que no es cultura. Quiero decir que la cultura católica no existe, y la cristiana tampoco, que es importada, como las religiones son importadas de otras religiones, y empecemos por el judaísmo, pero la cultura es importada de griegos, de romanos y de judíos, que no se puede decir Europa culturalmente, no, religiosamente habrá sido católica, porque ni siquiera ha sido cristiana. Lo que decía, estos tipos, obisparros, políticos de derechas, cuando hablan de que Europa tiene que tener una raíz cristiana en la Constitución, ellos piensan en sus intereses políticos. Claro, al ser Europa ya no es España o Francia o Italia, ellos saben que tienen que englobar y unirse un poco en el tema de que en Europa están los países escandinavos, Holanda, que es el protestantismo. Y luego tenemos Bulgaria, Rumanía, tenemos la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, que Rusia, no, bueno, Eslovenia, ¿cómo se llama? Moldavia, que son países ortodoxos. Claro, al decir cristiano englobas a todos esos. Engloba a todos esos, cada uno con su parcelita de poder. A ellos lo que les iría bien es volver, no a los tiempos de la cruzada, que es la parte mala, que no tienen que les recuerden. Es los tiempos en los que ellos dominan el poder político, ellos dicen, no, aquí no hay aborto, aquí no hay divorcio, aquí no hay esto, y aquí cuando pasa el cura se le besa la mano como cuando yo era niño en la calle, el franquismo. Ese poder con el cual ellos dicen, hacen, mandan y deshacen. Claro, ellos añoran esos tiempos, que la gente les hacía caso, la gran mayoría porque no tenía más remedio, pero bueno, les tenía que hacer caso. Y bueno, como en estos tiempos nadie les hace ni puñetero caso, ni vocaciones, ni dinero, les llega, pero no tiene que ver con sus tiempos gloriosos, añoran esos tiempos gloriosos. Ahora, ¿qué tiene que ver con el cristianismo de Jesús de Nazaret? Nanai de la China, Nine de Nine. Pero el tema es que, por ejemplo, cuando dicen, es que la cultura musulmana es así o asá, y salen los musulmanes, no, porque en el Corán ya, Alá, y tal, dicen, un momento, cuando habláis de cristianismo vosotros, ¿qué es lo que sacáis siempre? Las cruzadas, los malos que fueron, tal y cual esta gente, pero si eso no es el cristianismo, no estamos hablando de esto, por lo tanto, yo ya sé que eso no es lo que Alá quiere, toda esta porquería de estos países musulmanes que conocemos, que es una mierda contra la mujer socialmente, no valen para nada. ¿Eh? Ahora, si hablamos de Alá misericordioso o hablamos de cristianismo, vayamos a la raíz y vivamos eso como vida, no como un sistema político, que es lo que hacen los musulmanes actuales. La voluntad de Alá y una puñeta, la voluntad mía que me haré rico y pondré estos esclavos a trabajar por dos chavos. Entonces, sí, vayamos a Alá misericordioso, vayamos al Cristo de Jesús de Nazaret, que por supuesto no pronunció esa palabra, diría el Mesías o la palabra que fuera, en arameo o en hebreo. Pero es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, hace unos días en internet nos llega una carta de un chico que se ve muy buen corazón el tío, bueno, por sus palabras se ve que el tío vive el Cristo, ¿no? Pero dice, no me gusta que vosotros criticáis mucho, siempre estáis criticando a la Iglesia Católica, yo soy católico y reconozco que ha cometido muchos crímenes a lo largo de la historia. Y además yo tengo un libro que es espantoso, que habla de los crímenes de la Iglesia Católica. Pero yo no miro eso y yo le rezo a Dios en mi corazón y procuro comportarme como cristiano, tal y cual. Y no me gusta para nada porque criticáis mucho, ni no voy a hacerme de la Iglesia pobre. Yo le he contestado y le digo, amigo no sé cuánto, es un mexicano, le digo, tú no tienes que pertenecer a ninguna secta o organización que se llame Iglesia Pobre, porque de entrada es que no existe, y segundo, que si tú ya vives a Cristo en tu vida y te comportas como tal, porque yo trabajo para comer, me decía una serie de cosas que me gustaron, y le dije, es que tú ya estás en la Iglesia de Cristo, ¿eh? No necesitas ni conocernos a nosotros, ni necesitas pertenecer a ningún lado. Tú ya estás, entonces ánimos y adelante, un hermano en Cristo. Esa es la cosa. No como el otro día que en internet se conecta María Hilda en el fórum de Barcelona y en un chat y le sale un pakistaní y le dice hola, en inglés hablaban, ¿no? Y yo le digo, María Hilda, pakistaní, este es musulmán. Y le dije, nada, cuatro cositas, no sé qué hablaban. Y le digo, a ver, déjame. Y le pregunto a Marilda, yo le digo, pregúntale, ¿cuál es la situación de la mujer en Pakistán? Sí, la mujer es libre. ¿Cómo lo ve? Pues, ¿si es libre? Dice, no, radicalmente no es libre en Pakistán. Ya, bueno, ¿y qué más era? Bueno, el caso es que al fin y al cabo el tío venía a decir que preguntaba, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué haces para ligar? Y Marielda le pregunta el chico, bueno, ¿y por qué me preguntas esto de la mujer? Y Marielda le contesta, yo le dije tú, porque soy mujer. Y le digo, y además, yo lo que no importa la edad que tengo, ni dónde estoy, ni nada. Lo importante son las ideas del espíritu. Me dice, el espíritu, para estar con el espíritu de Dios hay que leer el Sagrado Corán y recitar los suras y cantar los suras y tal y cual. Y Marilda le digo, yo, si tengo a Dios en mi corazón, yo ya tengo a Dios en mi corazón, no necesito leer ningún libro ni recitar nada. ¡Pum! Cortó. Ese es el, además era ingeniero químico. Imagínate, especialista en fabricar bombas, yo no sé si lo era. Ingeniero químico, si el tío es tan abierto como demostró que no es capaz de mantener una conversación cuando le hacen la contra, ¿eh? Así son estos tipos. No, mucho, me oyes, en la ETA, los que se especializaron en ingenieros electrónicos son los que después fabricaron los aparatos electrónicos para mandos a distancia de bombas y tal y cual, no digo tonterías. Y muchos estudian para piloto para eso, o estudian para esto para lo otro. Ya. Pero ingeniero químico, nos dijo, y no es capaz de mantener una conversación civilizada. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que si te llevan la contra cortas? La religión. Y eso que reconoció que la mujer no era libre, imagínate otro que sea más cerrado que él. Coges un foro. Alabado. Por eso te digo, cuando nos dicen, es que el Corán, no, esto no es el Islam. Verás otra vez. No me veas con rollo, tío. Yeah. Y esto no es Jesús, no, cuando habláis contra el cristianismo. Ah, ¿esto no es Jesús? Tu carta, ¿no? Dice la carta. Europa, poco a poco. Europa cristiana, no de palabras, de frutos. Cuando se reclama que Europa quiere conservar el cristianismo en su proyecto de Naciones Unidas, yo me alegraré si acuden al cristianismo para organizar los Estados Unidos de Europa. Pero al cristianismo, a Cristo, a la sencillez, a la bondad, a la justicia. Pero si se acude al catolicismo, al protestantismo de Lutero en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etc., esto traerá siempre más confusión, engaño y luchas, cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Ojalá que los dirigentes de estas naciones que andan en el camino de hacer los Estados Unidos de Europa lleguen a comprender este cristianismo del que hablo y pongan en práctica el dejar vivir a la gente y sobre todo esto, la bondad, la justicia, la paz. Esto sería maravilloso, sería ejemplo para todo el mundo. Unos Estados Unidos de Europa verdaderamente cristianos de Cristo y no católicos o protestantes, no budistas, mahometanos o judíos ni de ninguna religión. Simplemente unos individuos gobernando estos países, sencillamente, como buenas personas. Solo con esto, la humanidad no necesitaría nada más. Capitano Martín. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Ser buenas personas. ¿Eh? Ser buenas personas. ¿De qué sirven todos los estudios y religiones y todo lo que se quiera? Y Biblias y todo eso. Sin bondad, todo cae. Y cuando hay la bondad, que se vive la bondad, para mí esto es el cristianismo, esto es Cristo. El nombre después se le den en otros lugares es lo de menos. Precisamente, el título del mensaje tiene tan gana, tiene enemiga, porque reunidos dos o tres en nombre de Cristo es iglesia. Esto si lo decimos públicamente, la mayoría de gente no lo entendería. Y si lo entendiera, diría, ah, sí, Cristo, sí. Si yo diría, si yo estoy reunido con otro y sí, Cristo que debe estar por allá arriba, pues sí, esto es la iglesia. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía Tomeu. Porque nunca, nunca, a excepción de ahora, se ha conocido el cristianismo tal como es. Todo lo demás ha sido cultura. Cultura que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tiene como base el cristianismo auténtico. No sirve para nada. Que también apoyo lo que dice Miguel. Imagínate, si no sirve para nada la cultura, que va un químico, descerebrado, y a la mínima, pues mira, si te cuelga el teléfono, igual le da por apretar el botón, y a la mierda esto. Por eso me gustó lo que ayer o anteayer del tema de los inmigrantes, pero siempre como sugerencia, que si vienen aquí, nosotros podemos aprender de ellos, muchas cosas y tal igual, pero ellos, si vienen aquí, tienen que aceptar que aquí no se les corta el clítoris a las niñas, tienen que aceptar valores de igualdad de la mujer, no soy dueño y le pego cuatro hostias porque me lo dice el Corán, tienen que aceptar un montón de cosas, de valores que aquí al menos... trabajas, te explotan, pero no te pegan latigazos. Bueno, depende, quizás haya sitios que lo hagan, pero por lo menos bueno, a la vista no lo hacen. Al menos es ilegal. Al menos es ilegal, o al que aquí también maten mujeres, no está bien visto, como en Turquía, en Jordania, en Siria, que cuando matan a una mujer porque ha ido al cine sin permiso, es una deuda, y el propio hermano o el padre es una deuda de honor, y todos lo ven bien. No ven bien que no lo hubieran matado. En cambio aquí, es mal visto matar a la mujer. Entonces, si no admiten estos valores europeos, estos valores cristianos o de verdad de Alá misericordioso, pues... iros allí a vivir el infierno, pero no nos lo traigáis aquí. Todo inmigrante debería, por obligación, primero aceptar y respetar los derechos humanos y la constitución del país donde va. Después ya hablaremos de papel. Primero eso, la constitución del país donde va y los derechos humanos. Y después hablamos de papel. Claro. pero esto tampoco no lo dice. En Dinamarca, tan complicado es. El novio de una princesa, el novio de una princesa de la Casa Real, el gobierno le ha dicho, para nacionalizar los danés, tiene que pasar, como todo danés, un examen de danés, de idioma danés. Cuando lo pase, le daremos la nacionalidad. No, pero aquí, constitución danesa, que es lo que toca decir. Igual que lo de la carta de la religión europea del cristianismo en la constitución europea. Esto se ve tan claro que sale de los Vaticanos y es ganas de menear la perdiz. España, más católica que España, saliendo de un franquismo, se hizo una constitución y no habla de ninguna religión. Habla de la iglesia católica. No, pero no habla de ninguna religión concreta. Sí, de la iglesia católica. Bueno, pero que no es cristianismo, pero que no es cristianismo. Ya. Que no. Si no, vamos más detrás, vamos a la Revolución Francesa. No tuvieron que hablar de ninguna religión, ¿o sí? La revolución que hubo en Inglaterra en el siglo XVII. No tuvieron que hablar de ninguna religión. Bueno, y ya tenían el ejemplo. No, después, cuando mataron a Jacob I le cortaron el cuello, porque ya se había terminado la historia de los reyes de signo divino y empezó el parlamento de verdad, como todavía sigue en Inglaterra, pero tampoco tuvieron que poner ninguna religión. Entonces yo no sé por qué esta gana de menear la perdiz, que esto se ve que es la derecha, el PP en España y toda la derecha en Europa, y sobre todo el Vaticano, que venga y venga y venga y venga. ¿Por qué? Lo que pasa es que dentro de las sociedades que siempre van, que últimamente van hacia el laicismo a tope, pero por el propio capitalismo, o sea, por la dinámica del capitalismo, de los intereses creados, la religión no se escucha, no se oye. De una manera que se escuche, se oye, queda la polémica, o sea, que si los moros, que si esto y lo otro. Pero si no se hablara de eso, nadie se enteraría de que tenemos religión. Pero si todavía tiene... No, que va, esto no estoy de acuerdo. Todavía tiene muchísimo más poder del que parece. Mientras tengan colegios... Eso. No aquí, en España, que ya es asqueroso, y en Mallorca no hablemos. Pero en todo el mundo, mientras tengan colegios, esto no se termina. Pongan o no pongan en la Constitución. Pero al menos que no pongan y ofendan a la gente que piensa un poco con la cabeza y tenga que llevar una lacra... porque está, y si uno es judío en Europa, ¿por qué tiene que reconocer las raíces cristianas de Europa y no judías, que son a lo mejor más antiguas, o no islámicas, que en España concretamente fueron las friolera de 800 y pico de años, y trajeron muchísima cultura, más que el cristianismo, porque habían traducido los primeros en Europa a los clásicos de Grecia, los árabes. ¿Hombre? Nosotros conocemos los árabes gracias vía Islam, no vía latina, entonces los árabes, los latinos, los griegos, hombre. Entonces, si piensas con la cabeza, verás que tenemos más cultura griega, latina y judía que cristiana, que no ha sido cultura. Hombre, no te irá a misa. Yo lo que creo de todas formas, con esto de los orígenes cristianos de Europa, yo pienso que lo primero que habría que hacer es buscar el origen cristiano del Vaticano, que fue el origen cristiano de todos los conventos y todas las iglesias. Porque claro, si es una cosa que nunca lo han vivido, tenemos que empezar por algún sitio. Y luego que tomen el ejemplo de los que sí lo han vivido, de todas esas personas que se han pasado toda su vida trabajando, que se han portado como cristianos, no ha robado nunca a nadie y han tratado al prójimo como a uno mismo. Y no ha montado templo. ¿Por qué tiene que decir Arnal una cosa así? ¿Acaso él ama a los prójimos como a él mismo? ¿Les paga los salarios a sus mayordomos que cobra él? Ese es un comportamiento cristiano. Que en esa, lo que tú dices, Tony, en esa constitución deberían decir, y no habrá explotadores, intentaremos que todo el mundo coma. No quiero ya ir a amar según las necesidades y según la capacidad de cada uno, pero que no haya pobres paupérrimos que se mueran de hambre. Y esto será lo que intentaremos ser a partir de ahora cristianos, cosa que no hemos sido nunca. Así se podría meter la palabra. Porque fíjate tú, ejemplo, que en Latinoamérica se hiciera también un día el mercado común latinoamericano. Tendrían que reconocer sus raíces cristianas, gracias a España. ¡Qué vergüenza, ¿no? Pues esto es lo que nos quieren vender. Es que sería lo mismo ahora que Chile y Argentina y el Brasil, no sé, tuvieran que reconocer sus raíces cristianas porque nosotros fuimos allí a quitarles lo que tenían y encima les dejamos un lío increíble. Entonces, no es así esto, o sí. Entonces yo creo que Europa existía mucho antes que Jesús, hombre. Es que tenemos miles y miles y miles de años, entonces, ¿por qué pararnos en Jesús? Una figura de la mitología. Europa. Ah, bueno, era la hija de Rasco de Europa, era una estrella que era una virgen. Ahora, el mensaje está muy claro. Ojalá fuera posible este cristianismo, claro. Lo demás ya es afilar un poco los lápices de que no ha habido nunca este cristianismo. Ojalá fuera, ya que existe, ojalá se pusiera en práctica. Pero vamos, yo en este aspecto soy bastante. No, pero mira, esto ya es todo objetivo para aquellas personas o aquellas entidades o esas o las políticas o lo que sea, ¿no? Que ya que se ha reclamado esto de las altas instancias políticas, que Europa vaya encaminada hacia el cristianismo, que sea cristiana como identidad, pues han dado ya pie pues, para que quienes estén protestando sobre este tema exijan precisamente lo que ha dicho Tony. Vamos a ver las raíces del cristianismo, cuáles son. Si hay que poner algo, tiene que saberse cuáles son los fundamentos. No podemos poner dirigiendo un país a uno que es un fascista y que dentro de poco a lo mejor lo convertirá eso en otra Alemania, por ejemplo. Hay que saber quién se pone ahí a dirigir y hay que controlar qué filosofía es la que está. Lo están haciendo todos los países. Cuando sube Le Pen ahí juntos, están todos que arden. Cuando en Alemania también la extrema derecha está y tal, están todos que parece tal. Pues cuando está exigiéndose que se suba al poder religioso, otra vez, el cristianismo, hay que saber qué es el cristianismo y exigir que se vaya a la raíz. Esto, José, está muy bien y lo puede decir Tony y media docena de personas más que piensan con la cabeza. Pero ellos lo que dicen, veis, hasta cartas al director hay de que Europa sea cristiana, punto, ya no leen más. Esto es su jugada. Esta es su jugada. Es que... O sea, que hay que ir alerta a no hacerles un favor encima. Es que yo a esta altura ya llego a pensar que el principal debate que se podría celebrar hoy en día es vamos a debatir y hablar de enriquecerse a costa del prójimo. Porque tendría que ser esto el fundamento. En un momento. Y... pensad vosotros y decidme algo, porque resultará curioso esto, porque yo le doy vueltas y tengo mis ideas, pero necesito vuestras ideas. ¿Por qué el periódico El Mallorca y después La Última Hora tan rápidamente han publicado esto? Porque no ponen muchas cosas en contra, que Las elecciones del domingo. Porque hay elecciones. Claro. Pero no basta que me digáis, a ver, ¿por qué? ¿Qué veis en esto? Pues un poco lo que ha dicho Tomeu, que si la lees bien, entiendes el significado de la carta. Pero si eres medio empardalado y lees un poco ahí así por encima, es que ellos piensan... Ellos piensan, nos hace el favor esto, de que Europa sea cristiana. No, va bien. Por cierto, el Día del Mundo, ¿la ha publicado? No, se la habéis mandado. No, sí. Se la habéis mandado, no la ha publicado. Se la envía a todos, a Chile, a Madrid, al país, a todo. Al Vaticano. Que el Día del Mundo, siendo el periódico más de derechas que hay ahora en las Baleares, se lleva un tinglao con el obispo nuevo, que ya están peleados a muerte, por culpa de, bueno, por culpa no lo sé yo, qué sé, pero a raíz de aquella misa que no quisieron hacer en castellano a los portugueses en la catedral, habéis leído algo de eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, que tenía que ser en catalán o en mallorquino, sino nada, ya que Lloche, que, bueno, pues el Día del Mundo, siendo de derecha, le ha puesto a parir. Por esto, a lo mejor por esto no han publicado esta carta, porque han una lectura rápida, han interpretado que iba de lo mismo. De todas maneras, volver... José, perdona, habla. No, yo también pienso que tal vez... Ya el diario de Mallorca de última hora, pero ya no porque sea el diario de Mallorca de última hora, sino por los medios de comunicación. Bien, es normal. Si vemos lo que ha pasado con el tema de la guerra, la reacción que ha habido, ya se sabe que todo es manipulación y toda la información la manejan como quieren, pero con el tema de la guerra, más de uno ha salido escaldado en el sentido de que se ha sentido mal al verse involucrado en una guerra. Ya somos otra vez cristianos. No, conocer lo que es el cristianismo es una buena. Además, es que si yo creo que si la ley, si se habla con el Partido Comunista, con los partidos de, yo que sé, Esquerra Republicana o todos los de izquierda y tal, y le hablas de ir a la profundidad de las cosas, el cristianismo todo el mundo sabe que no es lo que nos están dando, todo el mundo lo sabe, pero es lo que hablábamos con Caetano el otro día. Pero todo el mundo lo sabe, pero ¿quién pone el cascabel en el gato? Como todos estamos montados, por decir ahí, en la sociedad de lo que estamos viviendo, pues claro, ¿quién pone el cascabel en el gato? Pero... Pues lo hablamos, vamos a ponerle el cascabel al gato. ¿Coño? Pero... Cuatro gatos, como dice el gato. Pues vamos a ponerle el cascabel. Ya que nadie se lo pone. Pero si nosotros el cascabel tenemos, lo que no tenemos es el gato. No, la idea, de ponerle el cascabel al gato. La idea de por lo menos decir algo, caray. Oye, pero desde Argentina hay unas amigas con las que me escribo por internet, sí. Que el otro día creo que estaba Tony, ¿no? Que hablamos por teléfono desde aquí, Cayetano, le saludaron y todo. Esta gente está impresionada por el valor de Cayetano, que ha tenido la valentía de lanzar esta carta porque ya se la he mandado y la han leído. Y dice, increíble. Y están haciendo fotocopias en el norte de Argentina, en Misiones, y que es una provincia del norte. Y entonces dice que la gente está alucinando. Están los mensajes de Cayetano causando como una bomba. Están impresionados y los obreros, hay unos que están abriendo, ¿sabes?, la fábrica que la habían cerrado porque han habido conflictos muy grandes en Argentina, y esto es como una esperanza. Leer los mensajes que llegan es como una esperanza futura, que estaban muy decepcionados, y todo esto le está dando mucho ánimo y mucha paz a la gente. El problema es que lo que se dice aquí es la letra pequeña de todas las cosas. La letra pequeña de todas las cosas, siempre hay la letra pequeña en todo, que es la que te da la sorpresa. Lo que se dice aquí es la letra pequeña. Y ahora yo creo que lo que está pasando en Europa hace que a mucha gente lea la letra pequeña, precisamente porque lo que se está montando. Yo creo que los periodistas han dicho, bueno, estamos cabreados también nosotros de tanta política y tanta porquería que sabemos, y vamos a dejar que este hombre hable de una puñetera vez de esto de buenas personas, porque en el fondo les gusta. Y yo creo que lo sienten así, pero como están cagados en la mente... Dejaremos que en vez de decirlo nosotros, que nos jugamos el puesto, que lo diga este hombre. Porque Cayetano tuvo el valor de decirlo. Esto sí, pero... ¿Se dan cuenta? Sobre todo estos días de estando Reagan de cuerpo presente, que ayudó a caer el comunismo, y que gracias a Reagan, a Gorbachev, que también colaboró, y sobre todo al Papa, esto sale en primeras páginas y con letras llenas. Sobre todo al Papa cayó el comunismo y tal. Entonces, sí, hay que hacer cartas, pero... Sí. Yo tengo la última hora de este año 83, 84, 85, cuando le pone claramente, el Papa está pagado por la CIA para hacer caer el comunismo en Polonia y en Rusia. Lo pone en la primera página de la última hora. Es que gracias. La CIA está pagando el Papa. Hay un contrato de, no sé si era Reagan o Carter, que el Papa se ocupaba del comunismo de aquí, y a cambio de esto dejaba la Iglesia, la teología de la liberación, para que América controlara América Latina. Y así ha sido. Así ha sido. Ya no hay más teología de liberación, ya no hay más problemas. Siguen las bananas del company explotadas por las compañías literas y petrolíferas. Entonces, ¿por qué se ha publicado? Porque no hay nadie perfecto, incluso el peor vicioso del mundo, incluso Hitler amaba a los perros. Entonces, toda la persona, por mala que sea, hace algo bueno. Y la persona, por buena que sea, algo le sale mal. Entonces, la prensa, la sociedad, es eso. Entonces, publican cartas buenas de vez en cuando. Pero es el mismo sistema que se retroalimenta de estas cosas. No. Aquí yo no veo ningún menos. Y sobre todo ahora, entre estas elecciones, que hay poco. Pero si hubiéramos estado en la finalísima del campeonato de Europa, a lo mejor no hubiera habido sitio para la carta. Porque el fútbol era primero, eso. Bueno, yo tengo que decir que estoy viendo, tanto en el título de la carta, Europa cristiana, no de palabra, de frutos, y terminando el mensaje, que creo que es lo más importante del mensaje, simplemente unos individuos gobernando estos países, sencillamente, como buenas personas, solo con esto la humanidad no necesitaría ya nada más. Claro. Yo creo que esto está dando ya bastante, es como el clavo que no termina de entrar y le da el martillazo, ¿no? Por otro lado, os quería decir lo que Zapatero ha dicho esta semana en referencia al Papa. Bueno, no en referencia al Papa, sino le preguntaban otra vez por qué motivo él había retirado las tropas de Irak y tal. Y decía que una vez más, se ve que se sostiene en lo que está diciendo últimamente, que él hacía la voluntad del pueblo español, que el pueblo español no quería una intervención en Irak y que él asumía lo que el pueblo español le decía. Esto es muy importante, porque esto es un arma de doble filo, que Zapatero igual no se da cuenta. Pero esto es darle la voluntad al pueblo de alguna manera. Y darle voluntad es darle acto de conciencia al pueblo como individuo. Es decir, no pueden echarse atrás luego, no pueden decir, bueno, es que ahora vamos a hacer algo de que nos vamos a retraer, que si decimos digo Diego. No, están dando demasiada euforia al tema este. Están machacando bastante de el mero hecho de dar la posibilidad al pueblo de escoger. Claro, este es el arma de doble filo. Esto es lo que nos lleva poco a poco, y tal vez no nos vamos dando cuenta, pero a lo que es al acto de conciencia, no colectivo, individual de cada persona. Y yo creo que es un cambio bastante positivo, y esto, este mensaje no viene más que ratificar, quiero decir, lo que está diciendo Zapatero. Están hartos ya, la gente está cansada de ver mierda por todo y no ver que realmente lo que se necesita es no palabra, frutos. Pero la carta, en el fondo, afortunadamente, desde mi punto de vista, es más profunda que todo esto y que lo que dice Zapatero. Porque en el fondo, sí, viene a decir que si fuéramos buenas personas, que si mandara la bondad, entonces se podría poner ese cristianismo. En el fondo dice que faltaría la comunidad europea, las Naciones Unidas de Europa. ¿Para qué? ¿Para reunirnos, pagar impuestos para comprar armas? Porque tendrá que tener armamento Europa, ¿eh? No, hasta ahora. Estoy totalmente, si no, estaremos siempre realquilados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tomeu. Pero tenemos que pensar que este fondo que hablamos ahora, que tú estás diciendo, Zapatero, no llega a este fondo. No llega, afortunadamente, ¿eh? Desde luego. Pero vamos, ya es un cambio que me estoy dando cuenta de que esto de dar la voluntad al pueblo, joder, macho, dar la voluntad al pueblo en esta consistencia de decir, bueno, pero es que el pueblo ha dicho no a la guerra. Y lo está insistiendo. No es por el mero hecho de que haya dicho no a la guerra. Es que no se da cuenta de que está dando la capacidad de decisión al pueblo. Cosa que luego no puede. Pero ellos es muy delicado. Ellos, la carta es mucho más limpia que todo esto, porque ellos, tanto Zapatero como Aznar, son tan manipuladores que cuando Aznar veía que el pueblo decía que no y él lo mandaba, también estaba justificado por todas las tretas y marrañas políticas legales. O sea, que el pueblo tiene razón mientras interese. Espera que haya unas elecciones y veas crece, por ejemplo, izquierda republicana, muy alto, muy alto. Verás tú cómo alguna cosa cambiará que no estará. El pueblo no tiene razón cuando no interesa. El madero. Al Estado. Pero el madero, debajo del agua, llega un momento que sabe ya. No pueden aguantarlo. Se nos llevamos como los últimos 40.000 años, ¿eh? No. Los últimos 40.000 años. No, tampoco 40.000 años. No. Si lo ves superficialmente, sí. Por la explotación. Por la explotación de unos contra otros, ha sido el madero bajo el agua, sí. ¿A qué te refieres? Bueno, sí, pero ha habido cambios, ¿eh? Eso es como lo que salía el otro día. ¿Qué fue? ¿Ayer o antes de ayer? El programa ese que se ve en la comunidad. Hace 2.000 años te pegaban un trancazo y no sabías el por qué. Ahora al menos debo saber. Esa serie que hacen... No lo sé. Estas mujeres que caen de un cuarto piso, no sé si lo saben. Lo que saben, ¿por qué se han matado? Sí, porque han estado en el asfalto. ¿Sabes esa serie que hacen que es una comunidad? Una comunidad de vecinos. Ayer o antes de ayer. Al final de toda la Tony serie, la ve cada día en su casa. Al final de la serie, no sé si te acuerdas, ¿tú lo has visto? No, es su casa, su vida ahí, la comunidad. Al final de la serie, porque claro, allí todo es a base de gobernar. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el presidente de la comunidad? Al final de todos, se ve que se oye a la presidenta, que es una de esas, tal, y dice, sí, Antonio, no sé qué. Hay que gobernar por el pueblo, pero sin el pueblo. Hay que gobernar por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿eh? Ese es antiguo. Después de la Revolución Francesa, de los reyes de designio divino, decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa es la filosofía política de todo. Gobernar por los pueblos. Bueno, Quietano, ¿y qué de...? ¿Qué era esta la opinión que bueno, tú querías? Te ha ido bien los discursos de cada uno. Bueno, también es posible que la hayan publicado porque era corta. Bueno, también. O porque últimamente Juan Clemente no ha mandado mucho. No, porque si no. Y también lo que le he comentado, lo que también le comenté era, Caetano, también cuánto tiempo hace que no publicaban una carta. Hacía bastantes meses. Sí, es que meses. O más de un año. Yo no mando cartas. A ver si también era para saber. Pues, a ver, vamos a comprobar si este hombre está vivo o no está vivo. Están todavía. Porque incluso llamaron por teléfono. Vamos a ver si realmente es... A él y a mí también me llaman. A ver si lo hacen en su nombre. A ver si es como el Santandreu, que resucita cada 3 o 4 meses. Se va a chupa cámara y sale fotos y vende libros. Efectivamente. Porque, claro, puedes esperar con... De un mono liber, de parecernos a este... Sí, pero detrás de los medios siempre está... Yo creo que todo está muy bien atado por aquí. De todas maneras, hay que reconocer una cosa, que cuando se habla de estas cuestiones siempre, se saca muy poco el ejemplo de Jesús a nivel político de la Iglesia, el cristianismo, y el cristianismo queda como algo muy abstracto. ¿Qué es eso, el cristianismo? Y luego dice, no, seguir el Evangelio. ¡Ostras, qué cosa más bonita el Evangelio! ¿Y qué es eso? Porque eso sí, en el fondo, es un eslogan más político como el que vota, voy a votar al PSOE y el programa, ni me lo he leído, yo qué sé qué dice, pero voy a votar. O sea, cristianismo, muy bien, ¿y qué es aquello? Mira, misa, se supone, ¿no? Que hablen de Jesús, de Cristo, algo así, no sé. Por cierto, tengo que ir a tomar la comunión de mi hijo el pasado mañana, ¿no? Una cosa así parecida. Es una historia que yo creo que la gente habla como... ¿Qué te pasa? A ver, la carta en sí da una referencia desde un punto de vista diferente, diferente a lo que normalmente a lo mejor la gente se espera. La gente se espera, ¿raíces cristianas? Sí, los cruzados. Después hay unos ahí está el mal también. Hay unos que están en un primer peldaño, han reflexionado light o ligeramente y dicen, no, los católicos no, porque las cruzadas y tal. La Inquisición, no, un momento, no es esto, todo esto lo podemos perdonar, se puede olvidar, se puede perdonar, bueno, no olvidar, pero sí perdonar, siempre y cuando hagan lo bueno, sea lo malo, en organismos de personas siempre sale algo mal, o sea, lo malo se podría perdonar siempre y cuando tuvieran lo bueno presente e hicieran algo, pero es que no han hecho nada teniendo el poder de Europa, 2000 años. Ahí está el problema. Pero también está el problema. Se podría olvidar la Inquisición y se podría olvidar, no, perdonar e incluso la cruzada. Pero es que no han hecho nada positivo. Ahí está. Pero cuando tú vas a la raíz de lo que cada vez pues simplifica más el mensaje, desde mi punto de vista, o cada vez lo de aquí se simplifica más. Se resume en algo, que no hay que hacer política con nadie, que es la bondad. Si llevas el Evangelio a la práctica en tu vida, llevas el Evangelio en un estilo de vida, pues diría yo, humilde, como se dice aquí, pobre, con el amor como base y la bondad. Esto casa con todos, absolutamente con todos. No enfrenta a nadie porque estás utilizando la doctrina que cada religión tendría que poner en práctica sin tener que sobreponerse a los demás o superponerse a todos los demás. Decir, bueno, aquí cristianismo, porque cuando le conviene a la Iglesia Católica, como hemos dicho, cristianismo. Anoche hicieron un debate que empezaba a las 2:15 de la noche. ¿Y quién lo veía? Hablaban del Papa. No. Entonces, no, yo del Papa, pero ya no gasto dinero. La Iglesia Española, ¿qué opina? Yo le quedé con lo mismo que estamos hablando. La Iglesia Española, la Iglesia Católica. No, pero la Iglesia Católica no lo nombra en absoluto. Javier Sarabia, Pepe Rodríguez, representantes de la Iglesia, un debate que había lo menos 17 ponentes, yo no sé, entre 10 y 8, no, ya el título, nadie tenía que poner nada. Hablar si el Papa tenía que dimitir, no tenía que dimitir, el mensaje cristiano, en fin, toda esta historia, pero el Papa, ya el título de la Iglesia del Papa, era, y hablaban cristianos jóvenes, lioso. Yo no llegué a verlo, me quedé dormido porque no podía más. Pero vengo a decir que en el fondo se alimentan de la confusión para no decir nada y seguir medrando. Si luego tú vas en un momento determinado a decir, la bondad, esto cuaja en la gente. Porque dices, bueno, si la bondad es la base del cristianismo, ¿qué es lo que hemos estado viviendo a lo largo de un montón de siglos? Una serie de incongruencias respecto a Dios. Ahí está, es que tremendas. Esto se sabe. Yo he estado pensando el tema y me preguntaba, ¿y Jesús hubiera escrito esta carta hace 2000 años? No, es que no la hubiera escrito, porque él decía, está todo hecho, que lo cumplan. Ahora, Jesús, un momento, esto no es crítica, ¿eh? Jesús la hubiera escrito hoy sí, porque los medios de comunicación, los sistemas, porque los periódicos, el internet, es otra cosa. Jesús seguramente lo hubiera escrito hoy, pero hace 2000 años no lo hubiera escrito esto. ¿Qué les decía? Si lo tenemos todo, que se cumpla. Pues ya está. Pero es que ahora tenemos el 2000 años de nuevo ejemplo y tienes que decir, volver a hacer lo mismo. No, pero mira lo que dice Castro, es verdad, lo que decía el juez, decir, bueno, una cosa es el cristianismo así estrato y otra cosa es cuando personalizas la idea. O sea, si ahora sale Aznar, o salió Aznar en su momento, y planteó aquello de que, bueno, vamos a plantearnos a ver si Europa tiene que mantener las de estas cristianas, ¿vale? Se tenía que haber dicho ya desde el principio, en el primer momento, y decir, bueno, si Europa tiene que ser cristiana, planteémonos el hecho de qué diría Jesús que tendría que ser por esto. ¿Qué diría Jesús? No lo que es el cristianismo, tal. No. Tiene que ser cristiana. Bueno, pues entonces cojamos lo que diría Jesús sobre esto. Hipócrita. ¿Cómo montaría esto? Piedras de tropiezo, no. Porque Aznar, o sea, el gobierno de Aznar tuvo que hacer un esfuerzo a favor del cristianismo en la Constitución, porque estaba muy mal con el Papa por culpa de la guerra. ¿Eh? Y de ahí viene el follón. Sí, y nosotros hemos entrado al trapo a discutir este tema. La base de la Europa cristiana. ¿Qué diría Jesús? No interesa la Europa cristiana a España. Interesa y que el PP metió la pata con la guerra. Entonces tiene que reconciliarse con el Papa. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Ahí lo dice muy claramente. Cuando prestes, no obtengas ganancia a cambio. Prestar sin esperar recibir nada a cambio. No dice que no te sea devuelto lo que prestes, sino recibir ganancia. O sea, cero intereses. Esa es la base de Europa, si dicen del cristianismo. Esa es la base. ¿Qué hacen todos los puñeteros bancos cobrando, robando, que es la base de todo el capitalismo mundial? Préstamos a los gobiernos, préstamos a los ayuntamientos, ladrones. Préstamos a las empresas gigantescas, préstamos a los pobres para comprar casas. Ladrones. no, cuando prestes, no prestes esperando recibir nada a cambio. No el dinero, no el préstamo, sino recibir a cambio. Lo dice bien claro, y en la misma Antiguo Testamento para los judíos les sirve, no prestes tus bienes a usura. Usura, ¿qué es usura? Si decimos que un 2% no es usura, pero un 30% si es usura, nanay de la China. Porque el término puta, con perdón, lo pongo muchas veces de ejemplo, no es si cobra 2.000 pesetas o si cobra 100.000, sino es el hecho de ese acto de vender por dinero. Da igual si son 5 o son 200. Entonces, el hecho de prestar dinero a cambio de dinero, eso es usura. No prestes tus bienes a usura. Presta. Está muy bien, Miguel. Está muy bien, porque que haga lo mismo. Claro. La señora que haga lo mismo y gratis, no se le podrá decir nunca puta. Claro. Aunque tenga 14 tíos cada no, día. No, porque no vende seguro. Nunca será. Promiscua, o todo lo que quieras. Pero puta no. Yo decía. Entonces, la base de si quieren decir cristianismo. Es coger ese versículo y decir, esto dice Jesús, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué hacen toda esta gente ortodoxa, protestante, luterana, católica, que dicen ser cristianos y son banqueros y son grandes empresarios? Ahora, si se me permite un inciso un poco gracioso del que veo, ahí veo la raíz divina de Jesús, porque me pide esto en Jerusalén. Y en Israel podía terminar bien mal. No podía terminar nunca los cambistas. Ahora veo no era del pueblo, era del pueblo. No dice que no te devuelva la cantidad que prestaste. No, si no tener ganancia. Claro, yo decía esto de lo de Jesús. En vez de empezar a aclarar lo que es el cristianismo, lo que deja de ser, etcétera, etcétera. Sino dejar hablar. Siempre dejar hablar al que da el mensaje. O al mensaje. Si pensamos en lo que ha hecho Cayetano, está claro que ha dejado hablar a Jesús. Y ese es el detalle. Y a nosotros. Jesús, Cayetano, cuando escribe, deja hablar a Jesús. Por eso hablamos y siempre hemos comentado que el Cristo habla por tu boca y tal. El problema está en que si escribimos, tenemos que dejar hablar a Jesús. No es hablar nosotros ni tampoco hacer definiciones. Dejar hablar a Jesús. ¿Entendéis? Que es el Cristo. Y claro, él dice, buenas personas, hay que hacer esto. No es el cristianismo es esto o lo otro porque el cristianismo de los antepasados, no. Buenas personas, si es esto, esto y esto, ya está. Pero eso es el Jesús. Es dejar hablar a Jesús. Igual que nosotros dejamos hablar a Cayetano, nos dejamos hablar un poco en ese sentido. Y José, espera. Yo he pensado, bueno, desde la publicación, desde cuando me telefonea, ya del periódico, y me dice, ¿has escrito esto y tal? Sí, sí, pero vamos, los amigos, porque yo con mi vista y sí, no, claro, y lo publicarán, sí, sí, sí, mañana. Gracias. Entonces, ¿quieres leerlo otra vez? Leerlo. Sobre todo el final. Si no quiero leerlo todo el final. Bueno, es que es muy cortita, lo puedo leer. Léelo. Europa cristiana, no de palabras, de frutos. Cuando se reclama que Europa quiere conservar el cristianismo en su proyecto de Naciones Unidas, yo me alegraré si acuden al cristianismo para organizar los Estados Unidos de Europa. Pero al cristianismo, a Cristo, a la sencillez, a la bondad, a la justicia. Pero si se acude al catolicismo, al protestantismo de Lutero en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etc., esto traerá siempre más confusión, engaño y luchas, cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Ojalá que los dirigentes de estas naciones que andan en el camino de hacer los Estados Unidos de Europa lleguen a comprender este cristianismo del que hablo y pongan en práctica el dejar vivir a la gente, y sobre todo esto, la bondad, la justicia, la paz. Esto sería maravilloso y sería ejemplo para todo el mundo. Unos Estados Unidos de Europa verdaderamente cristianos, de Cristo, y no católicos o protestantes, no budistas, mahometanos o judíos, ni de ninguna religión. Simplemente unos individuos gobernando estos países sencillamente como buenas personas. solo con esto la humanidad no necesitaría nada más. Ahí está. Yo creo que cuando leyó esto el director, yo creo que seguramente sería así. Pensaría él. Después lo consultaría con otros, pero él. Este es de los míos. No sé si me entenderéis. Trataré de aclarar la cosa. Este es de los míos. Porque el mensaje este a favor de católicos, que ya estamos liados, ya tenemos a los protestantes en contra, a favor de los protestantes, los católicos, a favor de aquí, de la confusión, pero la bondad, la sencillez de la vida, la justicia, la paz. Este es de los míos. Y yo he pensado esto, y esta tarde lo ha repetido Tomeu. Y está bien, bien claro eso. Este es de los míos. Tomeu ha dicho, y en otras ocasiones lo ha dicho también, otros días, de Hitler con los perros, que acariciaba, quería a los perros. Y el director, seguro que con la carta esta, este es de los míos. ¿Por qué? Porque me parece que nadie en este mundo que esté en sus cabales, nadie quiere pasar por mala persona. No sé si me explico bien, si me habéis entendido, pero me parece que sí. Es así. Nadie quiere pasar por malo, aunque arme guerras o haga crímenes. Este es de los míos, en el fondo, en el interior. Pero este es de los míos. La bondad, la justicia, la paz. Esto yo lo siento, y si no lo vivo es por las circunstancias de la vida y porque me pagan, porque hago esto y lo otro, pero ¿qué pasa, chico? Yo en toda mi vida nunca he conocido a nadie y decirme, ah, no, Cayetano, yo soy muy feliz siendo malo, robando, matando y engañando. No, todos quieren presentarse con esto, con la bondad. ¿Qué pasa allí? Ahora, vosotros que no sé qué pensaréis. Yo pienso que efectivamente es como tú estás diciendo ahora, pero que hay un detonador en todo esto. Es decir, también cabe el silencio, el no decir nada ni publicar la carta y se acabó. Uh-huh, también cabe. ¿Eh? Pero está el detonador, y el detonador es el hastío ya de todo. Uh-huh. Yo estoy cabreado. Ahí es donde iba yo al principio. Nadie dice verdades y este hombre ahora las dice. Se atreve, hijo. Ahí porque yo no he podido pero decir... Pero el detonador de cada persona, de cada individuo, es el hastío a todo ya. Llega un momento que el ser humano está harto ya ahí. De la porquería. Hace unos meses, por la televisión, que estaban dando, y había sacerdotes católicos y pastores y qué sé yo, y si pum, y si pam, y si... decían los protestantes de Rusia y de aquí, es que el obispo católico que antes era, es que estaba vivo, es que esto y lo otro, y buena persona porque nos ha dejado la iglesia tal, y ven, muy bien. Y Pepe, mi hermano, pudo telefonear porque sabía, ¿no? Y tal. No es por ahí la cosa. Mientras la humanidad esté dividida en ricos y pobres, y explotados y explotadores, unos que no tienen todo y los otros que no tienen nada, bueno, y la que se armó allí dentro, y veías que allí había tipos que seguramente pensaban esto. ¡Caramba, por fin alguien nos ha dicho lo que tendríamos que haber dicho nosotros allí! El detonador, como habéis dicho. Y a veces la gente necesita esto. Un detonador, un empujón. Porque siempre están con el... sí, pero qué, sí, pero... que lo que dice es pura realidad. Yo creo que es de ahí que viene la verdad os hará libre y os da fuerza y capacidad para decir las cosas. Porque el director, si es que lo ha leído, dice lo que dice Caetano, yo no puedo pasar por mala persona, pero es que tampoco puedo pasar por tonto ni por corto, no puedo prohibir esta carta. Porque es una carta que me da prestigio, me da categoría al diario de Mallorca, por ejemplo. En la última hora han pensado lo mismo, pero es que si aquí tuviéramos ahora el obispo de Palma, bueno, con tanta gente no lo sé, pero hablando de uno en uno, seguro que aceptaría todas las palabras de esta carta también, el obispo. Lo que pasa es que después los intereses... No, ya dicen, sí, pero vamos a maquillarlo un poco, vamos a meterlo con una idea de pero el obispo no podía decir que no a esta carta, incluso cuando todo el papado y el Vaticano estaba siempre en contra del comunismo, que ya lo sabéis vosotros más que yo, incluso en América, según qué directores no podían hacer películas si eran medio comunistas o eran simpáticos, la ley aquella de limpieza de MacArthur, de la limpieza de esto. Bueno, había teólogos y curas y gente muy preparada que veían el comunismo como cristianismo, porque se parece, incluso hay libros que dice el comunismo es un cristianismo, lo veían y lo tenían preparado. Lo que pasa, o sea, que las verdades son malas de ocultar, lo que pasa es que después se ocultan si pueden. De todas maneras, el mensaje de Jesús, se puede decir mensaje cristiano, para definirlo, mensaje de Jesús, creo que llega. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo definirlo, o no sabe cómo definirlo la gente que lo vive, ¿no? Pero cuando el maestro decía aquello de que quien no está en contra de mí, está a favor de mí, no es porque lo dijera él, es que todo el mundo se lo puede aplicar. Yo creo que estos mismos directores que han dejado publicado debió de pensarlo, coño, este tío no está contra mí, por tanto, está a favor. Quien no está contra mí, está a favor de mí. La carta, claro, no está contra nadie. Pero esto es la virtud de Maestro Cayetano desde, me parece que, después de nacer, porque con todo lo que ha pasado con el franquismo, con aquel, con los sindicatos, ¿sí? Siempre ha sabido nadar y guardar la ropa. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en contra de nadie, sino a favor de su idea. Porque aquí tampoco no hay crítica. Sí, en esta carta no hay crítica. Le saca al individuo, le ha sacado, en este caso al director, le ha sacado pues eso, la parte de... Hay idea, parte crística, hay iluminación, hay idea, sí, hay proyecto, pero no hay crítica. Le ha hecho sentirse bueno, en una palabra. No, es que bien mirado, hasta podríamos decir que Jesús criticaba más que él. Si es que es verdad lo que decía. Porque le salía más genio. Él ha sabido guardar la ropa muy bien guardada. Claro, así Jesús terminó así. Y lo que habéis dicho antes, seguro que en tiempos de Jesús no habría dicho cristianismo, no existía ni le interesaba la palabra ni el nombre, estaba todo hecho, faltaba ponerlo en práctica, la bondad. En la actualidad tendría que decir esto. ¿Y por qué en el mensaje y en todos los mensajes hablo de cristianismo? Precisamente porque todos los que hablan del cristianismo fallan, no es cristianismo, pero hablan de aquello. El no hablar del cristianismo es ir a favor de ellos. ¿Ves? Estos no hablan de Cristo, no hablan de cristianismo. ¿Sí? Hablamos de Cristo, de lo que vosotros no practicáis, el cristianismo. Es por esto que a veces he dicho, iglesia pobre, ¿Por qué? Porque hay iglesias ricas. De no existir las religiones, y sobre todo estas que dicen, que hablan de Jesús, y católicos, protestantes, y de no existir estas organizaciones, decir iglesia pobre sobra. Yo creo que, porque a veces ha dicho también, y otros que me lo dicen también a veces, la cosa sencilla muchas veces resulta muy difícil entender una cosa sencilla, y sin embargo es la cosa sencilla la que vale, no la toda la porquería acumulada durante siglos y siglos por partidos políticos, religiones y este sectarismo de ricos y pobres y la explotación y hasta estos nombres que cuando los oigo por la radio, cómo me ponen. Y si la democracia, y si los partidos, y si esto, si España ofrece y no ofrece, si Francia hará esto y no lo hará. ¿Qué Francia? ¿Qué España? Si hace siglos y siglos que hay siempre dos Españas, dos Francias, dos Inglaterras, ricos y pobres. Entonces, ¿por qué no se habla claro ya de una vez? Que digan, la España rica, haremos esto, y los pobres a callar. Que lo digan así. Y se entenderá. Y bueno, seguramente quedará la Europa rica y la Europa pobre. Porque si al final... Y además, quien crea los problemas es la España rica con la Francia rica con la Inglaterra rica. Porque la pobre Italia pobre con Marruecos pobre no crea ningún problema. Exacto. Pero es decir, y en base a esto podemos decir que los nacionalismos son absurdos, que las banderas son absurdas y los idiomas también son absurdos. Y las patrias. Y las patrias. Solo producen muertos. Y bueno, quería decir otra cosa. No, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Tomeu de que no hay cambios de lo que era el ser humano hace 2000 años a lo que era ahora. Yo sí creo que hay cambios, sea por bien, sea por mal. Hay un detalle de que para saber que en el vaso no cabe más agua, necesitamos que la gota, la última gota, colme el vaso y se caiga y se vaya todo al suelo. Pero es que hemos necesitado esta gota. Precisamente yo creo que ahora estamos viviendo en una humanidad de que necesitamos esta gota. Necesitamos que todo se vaya a hacer puñetas. De alguna manera. Entonces, es preciso, forma parte de los planes de Dios, como lo estoy viendo. No de mis planes humanos, de los planes de Dios, sí. Lo estoy viendo que forma parte de los planes de Dios. Que yo no voy a ir a discutir ni voy a entrar en tema de cómo los predispone ni los pone. Pero sí que me estoy dando cuenta de que estamos llegando a un hastío de todo. Ya no lo digo por cuenta mía, sino de la gente en general, de este mismo hombre que ha hecho pública esta carta. Y como este, muchos más. Entonces, no es un cambio que podamos decir, bueno, pero es que hace 2000 años se mataban con piedra y ahora nos matamos con bombas, bien, pero no es este el tema. El tema está en que todo esto forma parte del cambio. Si me permites, yo podría estar de acuerdo contigo, es así, visto a simple vista es así, pero esto es una manera de pensar precisamente teológica, religiosa, pensar en horizontal. Que venimos de un sitio y vamos a otro, la cosa va mejor. Pero hay otras maneras de pensar, que es pensar en circular. Estamos dando vueltas al mismo árbol. Es decir, los pueblos primitivos, mal llamados salvajes, que van a cazar y que buscan sus alimentos y tal, trabajan, lo que es trabajar, trabajan menos que tú y que yo en un día normal. ¿Ah? Entonces, tienen sus hobbies, tienen sus playas, su lago, su agua, su río, su no sé qué, y ahí tienen calor. Dirá, bueno, o mueren a los 35, de acuerdo, pero a lo mejor la calidad de vida compensa la cantidad de vida que tenemos aquí, porque para morir en una residencia hecho polvo, ya yo no sé si te vale más morir a los 35, pero en fin, que su vida es más alegre, más social, más comunista, en el sentido de repartir, se sienten más protegidos que allí por culpa de nuestras religiones y nuestros dioses, que somos unos individualistas, unos acaparadores y unos tal. Por lo tanto, ¿hemos progresado? No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros estamos a punto de destruirnos. Y cuando nos destruyamos, nos destruiremos nosotros, pero no a lo mejor alguna tribu de la Amazonia, y seguirá la especie humana que están por allí, o por Indochina, o por Nueva Zelanda. Entonces, no sé si hemos avanzado. Hablando todo el día de Dios, que no sé qué nos ha dado este Dios, porque hablamos todo el día de lo que no sabemos. Sabemos mucho más de fútbol que de Dios. Y todavía estamos hablando de Dios. Pero Dios no nos lo gratifica, porque no vivimos tan bien. Las familias, estos suicidios, esta gente que se mata, la juventud con las drogas, los viejos abandonados, los niños que tienen que estudiar pasándolo mal hasta los 24, 25 años. Hoy en día tienen que sufrir y tienen que aguantar ahí un profesor histérico o una profesora menopáusica. Sí, pero es así. La medicina, ahora hablaré de lo tuyo. La medicina, defiéndete de los médicos, porque no hay peor solución para un enfermo que el médico coja interés en tu caso. Porque es que te va a hacer de conejo de indias. Es así, no es mío esto. Yo, desafortunadamente, no soy tan talentoso, no tengo tanta no es mío, experimenta contigo hasta que te sacan la última sangre, la última gota de sangre, pero no como persona, sino que les interesa tu enfermedad, no la persona. Les da igual curarte, quieren estudiar a fondo qué puñetas te pasa. Esto es la medicina de hoy y estamos muy jodidos. Entonces tú, yo te entiendo y estoy de acuerdo. Yo ahora cogeré el coche, me iré a casa tranquilamente, con el aire, no sé qué, no tendré el aire del coche, no de casa, el calor que te mueve. Pero en fin, llegaré, tendremos que butano, no tendré que pararme a buscar leña para hacer fuego y tal. Pero yo de pequeño hacía fuego en casa de mis padres con leña, no había gas, no había ni nevera, yo de pequeño. Y no pasaba nada, yo no sé si hemos adelantado o no. Sí que ven, yo por recordar que me muera. ¿Quién habla? Yo voy a desmontar por ahí, Ando y con aquella persona, ando y tiene el medio, pero pegado por su lado. Y él me ya dice, no hay tierra que yo no gusto, que así que lo pueden sufrir y volví a mí, con la audiencia vida. Se pone que cuando Mar llamó de ella, yo sentía, y ahora que yo vivo, no tengo, movimiento y sentimiento, un poder en eso. Que no te reque pequeño, no toque un, y digo que va a seguir en su bolsa. No darle una sopa de bravo a lo que le falle gana. Pero hoy, movimiento en 15 muertes de regreso de rey. Por tres o dos veces, y por un trasplante de la piedra de la cara. Mira, en el Franco, mejor que era un mal bicho, pero aquí en el gobierno no va a venir. Es que es cáncer y no puedes tocar, no puedes tocar. Algo tiene que ver con fuera, porque están frente en el papo. Sí, sí. Cuando vos de esta manera que aguantan, antiguamente eran mentes humanos, ya que se dice en el esclero, mentes humanos. Basta, aquí está bom, no se ha de ter sufrido de mente de esta manera. O da lo. A un recordado, el Cristo y dolor, y punto. No sabes más, pues ya un hombre de aquella manera, sin embargo, somos, no, el hombre no tendría que crecer en técnica, quizá en ciencia, pero no tendría que crecer en técnica y a lo mejor en calidad de vida, tendría que crecer en lo que es hombre, ser humano. O sea, que decir persona y ser humano es un anacrónimo, porque es lo mismo. Tendría que crecer en humanismo. Entonces sí, pero es que yo no veo que crezca. Lo que ha dicho de puntualidad, si van a mirar las... Yo sí veo, que todos hemos crecido aquí. Bueno, pero estos son grupitos de estelares. Pero ¿y quién sabe en qué parte del mundo? Claro, es que esto lo ha habido siempre. También hubo en San Francisco en el siglo XIII. y más gente. Yo quiero lanzarle una pregunta, bueno, más que una pregunta, hacer un inciso. Con Cayetano a veces, me acuerdo que hizo referencia de que los capellanes católicos, por no decir otros pastores, lo tienen muy fácil a la hora de condenar a una persona. Este está en el infierno, este otro en el cielo. Y me acuerdo que una vez me hizo una reflexión sobre esto. Me dijo, imagínate tú, una madre, que va el capellán, y, yo qué sé, y por X circunstancias condena al hijo al infierno y la madre se va al cielo. ¿Tú crees que esta madre puede sentirse bien, puede sentirse orgullosa? Y claro, esto me ha dado motivo para reflexionar desde que os conozco y hacemos las reuniones aquí. Es que me estoy dando cuenta de una cosa, que no nos conformamos exclusivamente con nuestra salvación. A ver si me entendéis ahora lo que quiero decir. No nos conformamos. Yo veo que hay un sentimiento generalizado de todo de que nos gustaría ver un cambio en el mundo. No tan solo por nada. Nos gustaría ver que realmente todo cambiara. ¿Por qué? Porque somos como la madre del niño. Que no nos basta que lo condenen al infierno. Queremos ver la humanidad salvada. Y esto es lo que nos hace vivir cada día. Esto es lo que nos hace vivir cada día. Es así. Porque el que se conforma con su salvación se hace rico. Se salva él. Por eso se hacen ricos. Y tienen el sentimiento de justicia muy claro los ricos. Porque ellos no quieren pasar por ahí. Por eso se hacen ricos. Pero luego, no, quería comentar lo que ha dicho antes, que había tomado del tema de trabajar de más, ¿no? Que trabaja más un europeo que uno de una tribu. Y es así. Porque ya don Carlos Marx habló de la plusvalía. Plusvalía es plus más, valor de más añadido. Tú trabajas 2 horas para ti y 6 para el patrón, por decir una cantidad que a lo mejor es más. Entonces, todo esto de lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás, ¿por qué? ¿Por qué lo haces al otro si tú no quieres eso? Y es lo que tú dices. Y además, salvarse. Se salvan, se hacen ricos y se salvan. ¿De qué? De las mismas injusticias que ellos hacen luego. Entonces, pero espiritualmente, ¿de qué hay que salvarse? No hay que salvarse de nada. De ellos sí hay que salvarse. De religiosos, ricos, militares. Tenemos que salvarnos de ellos. No de Dios, que si nos condena. Dios no condena a nadie. De Dios no tengo que salvarme, que me da la vida y me da el ánimo. Me da la respiración. Salvar las religiones. Tienes que salvarte, es que condenación, salve y muerte eterna, infierno. ¿Qué rollo es ese? De vosotros tenemos que salvarnos. Yo a veces he pensado en mi intimidad, en mi oración con Dios. A veces lo pienso y pienso que el día que me muera y no veo el cambio en el mundo, no me gustaría irme a otro mundo. Me gustaría volver a este para ver si una puñetera vez. Veo que la idea cuaja y va cambiando. Hombre, a mí me gustaría irme a otro, pero me temo que me van a volver a mandar aquí. O sea, que ya mi opinión ni a todos. Nos mandarán de nuevo. Yo me gustaría irme a otro, pero creo que me temo que no. Que cuando le hice la entrevista a Gala, el hombre comentaba con esto de la vida.